y un hogar y llevarte al altar vestida de blanco. No sé por qué pensé que eso era lo mejor que le podía ofrecer a la mujer que amo. Pero la sociedad llenó de vanidad tu corazón en sencillo, y ahora le pides más a quien te supo amar, quien te supo esperar desde que era un chico.